Y bueno, estamos de vuelta en el tercer bloque. Y bueno, como la equivalencia de intercambio de que cuando algo entra, algo tiene que salir. Por la entrada de María Ángela, tuvo que irse Cristian. Entonces Cristian ha dejado la sala. Una chica por una chica. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de juegos, pero no separados por épocas ni por consolas, sino por lo que son géneros. Hay muchos géneros en lo que es específicamente videojuegos. Por ejemplo, a ver, comencemos con los juegos de aventura. Hay diferentes tipos. Por ejemplo, los juegos de acción, donde está, por ejemplo, Tomb Raider, Zelda. Zelda, sí. God of War. God of War está haciéndose, creo, bastante conocido. God of War es muy famoso, muy popular y fuerte. Ha salido hasta los mejores. Ha salido hasta la 4, creo ya. Dicen que el mejor es el 2. De ahí, también había un género llamado aventuras gráficas, que era juegos que tenían muy poco, menos acción directamente, pero más te planteaban historias. Por ejemplo, Maniac Mansion era buenísimo para Maniac el Nintendo. Monkey Island, Broken Sword. Y bueno, videoaventuras. Eso me suena. Supongo que es mucho menos acción, más debe ser te ponen gráficos y te muestran opciones. Sí, quieres hacer esto, quieres hacer el otro, algo así. Ah, ya, tipo juego de citas. Algo así, digamos, se la abadía del crimen o Little Big Adventure, no sé. Y aventuras conversacionales. Chichen Itza o Zork, sugiere acá. Ya, o sea, donde te topas con un montón de personajes y puedes desarrollar la historia de diferentes tipos. Pues, o sea, los personajes con los que te encuentras te preguntan qué quieres hacer o qué quieres que te dé. Entonces tienes como 5 Pokémon. Algo así. Pero desarrollas la historia de diferentes maneras y puedes tener diferentes finales, algo así. También, digamos, los juegos de los shooters, los famosos shooters. Hay diferentes tipos. Los shooters. Ya tienen videojuego, ya. Los shooters. Los shooters. ¿Cómo sería esa cuestión, bro? Qué fea, ¿verdad? Todavía es un género de juego. Los shooters. Por ejemplo, los de primera persona, que son Halo, el Quake, el Doom, el Unreal Tournament, Call of Duty, Medal of Honor, Black, toda la serie Half-Life, Counter-Strike, GoldenEye. Sí, todos esos eran muy buenos, ¿eh? En general, ese es el Fin and Fight. Unas pistolas, sí, claro. Ese sí lo he jugado una vez, pero en computadora. El Doom es bueno. Final Fight. Es aventuras, ¿no? No, ese es de acción, ese sí lo vamos a pasar, es uno del lado, en general. Final Fight, pero sí era muy bueno. También existen los que le llaman juegos en tercera de disparo en tercera persona, donde ya puedes ver tu personaje completo. O sea, en vez de solamente ver lo que mira la visión, es un poco más atrás. Por ejemplo, Max Payne es uno que ya lo ves desde más lejos, o Metal Gear Solid. Pepsi Man, sí, lo jugué una vez en Player, ¿no? Creo, sí, ¿no? Y bueno, y juegos también de aventura en primera persona, como Metroid Prime, Turok, BioShock, son muy parecidos a los shooters normales, pero ya no es tanto de tanta acción, tal vez, sino también de acertijos y cosas así. Y bueno, y acción táctica, ya los que son más tipo, por ejemplo, el Counter Strike. O sea, ese estilo, pero hay unos más especializados, como Metal Gear, Ghost Recon, Rainbow Six. Metal Gear es de los tanques, esas vainas que tienen que disparar. Ese. Claro, sí, pero algo así. Sí, que digamos, estratégicos, como que eres, digamos, un agente SWAT. Uh-huh. Y tienes que dirigir a varios... Y tienes que capturar a tu ciudad. No sé de qué estarán hablando. Yo soy bien inútil para esos juegos. Yo me he quedado, ¿sabes en dónde? En Combat. ¿Se acuerdan de Combat? O... Claro. Contra. Mira, y Combat es justamente... Buenazo, o sea... Yo juego el 1. Justamente ahí está el siguiente tipo. En los videojuegos de disparos de desplazamiento lateral. Final Fight, Mega Man, Metal Slug también. Metal Warriors. No, Mega Man era la voz. Oye, Metal Warriors era un juegazo. No sé por qué no han sacado. Hasta ahorita. No sé por qué no sacaron una versión. En una mejor consola. Una versión ¿Por qué no? El Mega Man 4 era la voz. Porque, o sea, aparte de tener niveles bien bizarros y enemigos bastante extraños, lo chévere era que al final de cada nivel llegabas a un boss, a un jefe. Y era una vaina matarlo, ¿no? El Mega Man 4 era el juego. El mejor juego de Mega Man que ha salido es el 4. A mí me gustó Play el 3, El X3 me encantó a mí. Cuando no era Mega Man, era Rockman. Yo lo jugué todito. Rockman es el nombre en Japón. Claro. Mega Man es ya la versión americana. Pero el detalle es, yo el Mega Man X3 yo me lo compré para Super. Para Super Nintendo. Pero de todas formas también fue el primero que salió en PlayStation. Claro, pero yo me acuerdo que para comprármelo, pero me compré el original, $80 creo que costaba la cochinada. Vendí creo que casi todos mis demás juegos para comprarme ese. No, de todas formas ya estaba como queriéndome retirar del del vicio. Del super, y vendí un montón para comprarme nomás ese. Ya. Y bueno, y también bueno, y ese también lo tuve que vender cuando pasé a mi al PlayStation. Play, claro. Para la gente que está tan perdida como yo, a ver, ¿cuánto le puedes vender un juego? ¿Verdad, no? Por eso en ese tiempo, digamos, como me costó como $80 comprarlo en ese tiempo, el original lo vendí pues a 40. O sea, mitad. ¿Cuánto tiempo había pasado dólares, la cuestión? Gente, dólares. Pero en ese tiempo el promedio de costo de un videojuego chino, digamos los chinos, ya sea de Super Nintendo o de 64, por ejemplo, estaban los cassettes. ¿Los o sea, japonés? Lo que llamaban que no eran totalmente originales, pero igual funcionaban. Estaban alrededor de entre 50 y 100, $150. Y no eran originales. Cada juego. Los originales estaban a partir de 80, por ahí. Pero un juego en ese tiempo de Play, incluso original, si lo lograbas conseguir, que era igualito difícil, estaba alrededor de $35. Comenzaban los juegos originales, o sea, de PlayStation. Hasta los juegos originales de Play eran más baratos que los de Nintendo. En cambio apenas salió un juego original de PlayStation. No, mejor dicho, un juego copia en PlayStation. Un pirata, pero de todas formas buena copia, porque te daban hasta serigrafiado, o sea, tenía hasta el logo del juego y todo eso. Sí, pero ahora ya no. Estaba alrededor de como 20 soles, pero 20 soles que serían pues cuánto, $8, $9 por ahí. Pero en ese tiempo, ¿a qué año te refieres? A ver, 2000. Pero ahora los piratas de Play 1, yo me acuerdo que una vez estaba nostálgico y conecté mi Play 1 y todos mis juegos estaban fregados. Tuve que irme a Silo otra vez buscando juegos de Play 1, cuando ya pues, el Play 2 ya estaba acabando, ya estaba por salir el 3. Volví a conectar mi Play 1 y dije, pucha, mis juegos están fregados, ¿a dónde voy a comprar juegos ahora? A Silo, pues siempre he comprado juegos en Silo. Voy a Silo, puro juego de Play 2 en la estantería, pura consola avanzada nada más. Le pregunto al que atiende, oye compadre, ¿tienes juegos de Play 1? Como que veo que se ríe el pata. Digo, ¿Qué pasó? Bueno, sí, congeladas. Sí tengo unos acá atrás. Atrás. Ya, ¿cuáles quieres? A ver, muéstrame los que tenga. Y en vez de sacarme un catálogo, como supuestamente se suele hacer con todos los juegos, me saca una montaña de princos. Decidís princo así, ¿ven? Serigrafeado así, con escrito los nombres, nada más. Allá acá, toma. ¿A cuánto? Me compré unos 6, 7 juegos. ¿A cuánto cada uno? 5 lucas. Eso es China. El valor del disco. Ya bueno, al menos logró recuperar el valor del disco, ¿no? O sea, bueno. No, sí. Pero definitivamente también, pues comenzó a bajar. Pero una cosa que a mí me llama la atención todavía es que una película pirata, ahorita un disco, te vale más o menos $2.50, ¿no es cierto? Claro. Sí. O sea, alrededor de $1. $1.90 centavos de dólar, algo así. Sin cajita. En cambio, un juego, un videojuego, por CD, también por DVD, te vale más o menos el doble. O sea, más o menos 5 soles. ¿Sabes por qué? Es porque una película la miras una vez y difícil que vuelvas a mirar, a menos que te encante mucho. Claro. Un videojuego es una cosa que es por el valor del. Pero el videojuego también lo instalas una vez, o sea, al menos el tema del disco lo instalas una vez. Estamos hablando de computadora. En computadora, no, sí, pero es que el videojuego vas a jugarlo una y otra vez. Claro, eso cuesta más, por eso tiene, o sea, mayor valor. En este tiempo creo las películas han sido desplazadas un poco por los videojuegos, porque dicen que la experiencia del videojugador es más completa, porque se siente parte del éxito al final del héroe. Claro, y sobre todo es una experiencia mucho más completa, donde sientes, tú tienes interacción con otro, no es solamente estás mirando el final que alguien más decidió o el clásico. Eso es cierto. Que el héroe debió hacer esto, debería hacer el otro, no debería hacer. Tú eres el héroe. Entonces, no, tú decides ahora. El videojuego, tú eres el héroe. El videojuego ha sacado esa esa parte. Entonces, por eso la generación que conoce y ya ha sabido de videojuegos aprecia, creo, en el fondo eso más. No sé dónde escuché que la industria del videojuego mueve más dinero que la industria del cine ahora. Es la verdad. Sí, incluso ahora los juegos salen antes que las películas. O sea, digamos, va a salir la película de Batman 3, digamos, la continuación de Caballero Oscuro, y sale fácil unos 6 meses antes que estrene la película. Sí. Antes te esperabas 1 o 2 años, creo, para que saliera el juego después del otro. Tenía que comprar los derechos y todo. Ahora incluso los mismos actores de la película colaban eso. En el juego de Matrix 2 o 3, creo, los mismos actores ya prestaban sus voces y captura de movimientos. Es que ya los actores ya saben, que no solo las películas es lo que vende, pues. También el videojuego. Te pone bastante plata. Uh-huh. Sí. Entonces el videojuego pone... Mira. Siguiendo con los géneros, Don Lake, ¿qué más tenemos? Sí, ay, me da miedo. Estaban también en justamente, venía el tipo matamarcianos, el favorito acá, Space Invaders, por ejemplo, Galaxian, Galaga, Gradius, Marius. Marius, ¿qué haces acá? No se quiere ir, ya lo hemos tratado de votar, pero no quiere. No he acostumbrado a este lugar. Sí, ya, pero Marius está acá todavía. Regreso. Sí, fue muy extraño. Yo también le pregunté, Marius, ¿qué haces todavía por acá? Hablando justo de Gradius, ha sido el último juego que he terminado. ¿Qué? El simulador de Super Nintendo. ¿Hace cuánto más o menos? Unos 3 meses. ¿Grabando o sin grabar? Grabando. Claro. Sí, hay juegos que no puedes terminar sin grabar, sí, creo. Por ejemplo, Zombies Ate My Neighbors. Ese juego era buenísimo, pero era tranca, muy, muy difícil, ¿eh? Sí. Es lo bueno que ha traído la computadora, el simulador de Super Nintendo. Que puedes grabar. Puedes grabar y. Sí. Y ver tu gloria. No, exactamente en eso. Grabar para volver a empezar claro, que te quedaste. Hay que explicarle a la gente. En el Super no voy a hacer eso. Normalmente no podías. Terminaba, digamos, estaba haciendo un saludo de videojuegos. Terminaba todo, ya fuiste ya. Claro. Todo lo que has jugado. Era el diablo. Igual que se llama en tu casa, muchos juegos no podías grabar nada. Algunos. Terminabas una fase y te daba una clave. Y con la clave podías volver a jugar en esa fase. Y otros juegos sí podían grabar, creo, pero eran muy pocos en Super Nintendo. Bueno, Zelda. También algo que Zelda podía grabar. Zelda fue, creo, el primer juego. El Zelda 1 creo que fue el primer juego en Nintendo que podías grabar tu progreso. Pero era bien trucado porque tenías que prender y apagar tu Nintendo de formas correctas. Sí, o sea, tenías que grababas, salías, creo, a la pantalla de inicio, reseteabas una vez y luego lo apagabas, algo así. Si no cumplías los requisitos exactos, no grababas. Se te borraba. Bueno, y podías estar perdiendo, pues, o sea, habías jugado 3-4 meses y de pronto se te borraba. Pues, eso era para partir tu Nintendo en dos. Hay algo mágico que puso el Play, que lo puso en la cima también, que es la memory card. Grande. Sí, fue lo que nos cambió, revolucionó, que se llama, en los videojuegos. Sí, porque yo cuando compré mi Play, cuando me compraron mi Play 1, yo jugaba sin memory. Y yo no entendía por qué no se me grababa. Así me dijeron, tienes que comprarte la memory card. ¿Qué es eso? Una tarjeta de memoria. Oh, qué avanzado, decían. No, es que solo ahí puedes grabar tus juegos. Con razón yo decía, o sea, cada vez que jugaba Crash Bandicoot y juegos así, avanzaba un huevo y prendía, apagaba para jugar al día siguiente. Nada. Pues, ¿qué pasa? Yo no estaba acá, ¿verdad? Pero lo bueno es 64 es que no necesitaba memory card. ¿Qué se llama? Tenía. Dentro del juego ya podías grabar como quisieras. Por ejemplo, Mario 64 podía grabar. Entonces, pero por eso pagabas extras. Los juegos te costaban más porque tenían una especie de memory card cada juego. Entonces te costaba. Por eso fácil también era más caro. Pero también existía una memoria externa que podías ponérsela detrás del control. Que nunca se usó y al final se usó para poner el liberador. No, es que sí, Nintendo creo que siempre ha sido de los que pone un espacio donde poner algo. Y que siempre, sí. Después de que sacaron la consola, se imaginan, ¿qué podemos poner ahí? Pues? Ya, un vibrador. Para jugar. Qué buena idea. Sex and the City. Ya. Excelente. Fue muy popular entre las mujeres. ¿Cómo hablas de liberador? Me encanta, es que el liberador es el liberador. Vale, es que para divertirse, para diversión. Para disfrutar más la experiencia de los juegos. Sobre todo cuando sí. Estás solo. Claro. Acá Pato claro. Puede dar una cátedra en eso. Sí, a menos que te compraras pues cuatro vibradores, uno para cada control, pues. Entonces, ay, ahí ya. Sí, ya todos disfrutaban a la vez. No, ya, ah, qué bizarro, ya pasó ya otro género. Ya. No, pero bueno, digamos, hagamos más un resumen más rápido. Digamos en estrategia, ya salieron varios juegos. La Blizzard, la compañía Blizzard, uh-huh. Que es la que hace el Warcraft, hizo el Starcraft, Diablo. Varios juegos de estrategia en tiempo real de ahora. ¿De qué se trata esa vaina? Yo hasta ahora no sé qué. En general, el concepto de esos juegos de estrategia es. Tú tienes una base creada, hecha por edificios. Y tienes que recolectar recursos para construir más edificios y construir también unidades, yo que sean tanques, naves, todo soldados, eso. Soldados y atacar a los enemigos. Ese es básicamente el concepto. Conseguir recursos con los cuales construyes armamento y atacas. Pero me parece monótono a mí eso. Es bastante monótono. Creo pero que con el cursor es el que llevas a un lado al grupo sí. Y después vas desplazando. No, es el que más rápido, construye es el que gana. La cosa no es así. Justamente es eso, o sea, el tema de esa escena es así, pero. Es, la cuestión es así de fácil, pero también con un clic no puedes desplazar una población. Así, sí, por eso el tema es eso, justamente la estrategia. O sea, lo que supuestamente hace que sea interesante ese género es eso, ¿cómo lo haces? O sea, porque hay gente que tiene, justamente tienes que desarrollar una estrategia para hacerlo de forma más eficiente o incluso formas extrañas de realizar el objetivo. Yo jugaba cuando era chibola, pero había jugado que... Pero videojuegos. Claro, Mario Kart. Mario Kart. Barbie. ¿Cómo se ríe? Barbie Ken. Barbie casita Barbie. Por ejemplo, para las flacas, hay también eso de este juego que es con... Los Sims. No, por ejemplo, Dance. Baile, donde tienes que... Yo creí que hablaba... No, también estaba... Pero la flaca es para un uso físico. Más le gusta la flaca. Yo creí que Resident Evil lo pasé todo y Golden Eye. ¿Ya? Y pero de lo ahí pasé en la computadora. Y de ahí evolucioné, ¿no? Evolucionaste. Mi cerebro evolucionó. Dejó los videojuegos. Salió el capullo y se hizo mariposa. Juegos para mujeres, pucha, no sé. Algún juego de cocina. No. Es que mira, por ejemplo, justamente este género que mencioné, el de estrategia, sí es mucho más específico, o sea, es para gente mucho más fanática en general. Sí. Estrategia claro, es mucho más localizado. Pero por ejemplo hay géneros como el de lucha. Ahí está Street Fighter, la mayoría de gente conoce Street Fighter, Killer Instinct, Samurai Shodown, los juegos de peleas de X-Men. Pelea también, pero de autos, de carros. Twist Metal. Twist Metal. Su madre. El mejor Top Gear. No, pero esa no es bronca, es carrera. Pero Rock and Roll Racing. Claro. Ese juego. Hasta ahorita. Que son unos viciosos. La banda sonora es genial. Sí, la banda sonora. Igual que Twisted Metal también tenía banda sonora específica muy buena. El Twisted Metal 3 principalmente. Twisted Metal sí la grababas. Una cosa que me gustó del Twisted Metal es que podías el CD que era para jugar en la computadora, lo podías poner en el reproductor y lo que producía. La Witch. Solo salía el ¿no? No, solamente las canciones. Solo los tracks. Ah, ya, okay. Ese juego no lo conozco. Quiero jugarlo. Quiero que si nos cuentes ese juego. Ese juego tenemos que jugar, ¿no? Tenemos que jugar ese juego. Pero right now. No, de ahí justamente de ahí un género. Y hay un género que justamente mencionaba María Ángela, el de Survival Horror, que es supervivencia. Sí, sí. Es Resident, Silent Hill, Dino Crisis. Dino Crisis, Left 4 Dead, Alone in the Dark. Nunca he jugado ni uno. Clock Tower, hay un montón de juegos. En general, el terror también es un género que libera muchas emociones. Uh-huh. Entonces, entre lo que es la emoción, suspenso, terror, es buena forma. El único Resident que asusta es el 1. el 1, el Resident 2, el 3, el 4, el 5, no asustan, no asustan, su pura acción. Fue una cosa que me comentó un amigo que era extraña, primero matabas, hasta el 3 matabas zombies. Sí. Ya, en el Resident 4 matabas curas. Sí, matabas monjes, ¿ya? Sí, era una gente fanática, matabas monjes y pueblerinos y idiotas, así de un... Ya, y el detalle es, decía, en Resident 5 comienzas a matar negros. Literalmente, sí, africanos. Sí, comienzas a matar africanos. Sí. O sea que pues, no sé por qué no ha salido nadie de judíos, de judíos. Sí, o sea, van chidos, asiáticos, algo así van a comenzar a hacer. No sé por qué nadie ha salido a protestar. Si protestan hasta por el negro mama, ¿cómo no protestan por Resident 5? Pero bueno. Sí, pero matas no, Franco, todos los que tienes que matar son puros indios, así negros con su hueso en la nariz, así puro negro. También los juegos de plataforma, que le llaman los de costado, los que en el fondo casi fueron desplazados cuando llegó toda la tecnología 3D. Por ejemplo, el Donkey Kong Country, el Mario, bravazo. Todo lo que es Mario. Uh-huh. Castlevania, Prince of Persia, que fue uno también de los que rayó, claro, Earthworm Jim, Príncipe de Persia. Entonces, esos bueno, lograron adaptarse a algunos. Por ejemplo, Mario 64 logró sobrevivir el formato, a pesar de que era 3D, pero terminó siendo muy buen juego. ¿Y qué fue de Castlevania? No. Sí, sacando. Lo han hecho, creo. Castlevania también sacaron en 64 una versión, pero no era lo mismo. Sin embargo, en Play 1 sí sacaron un Castlevania que era muy, muy, muy, muy bueno. Que también tenía, pero era también de costado. Creo que puedo estar equivocándome, pero creo que ha salido un juego de Castlevania para Play 3. Paso. Sí, es una matadera total. O sea, ya no tiene nada que ver con el Castlevania que se jugó en el Nintendo. Nada que ver. Pero creo que sí es un Castlevania para Play 3 y está muy, muy, muy bueno. Sí. También el Metroid, para mí es uno de mis juegos favoritos en plataforma, que era también de conseguir nuevas armas, conseguir partes de tu armadura y que desarrollar el personaje. Yo solo veía los wallpapers porque Samus estaba buena, nada más. Por si acaso era mujer, no sé. Sí. Y bueno, y entre géneros que ya salieron más recientes, los musicales. Hay juegos de karaoke, hay juegos de baile, y todo lo que ha salido, Guitar Hero, todos esos. Vocaloid. En general se busca una interacción de distinto tipo, porque esos juegos han dependido del periférico, que le llaman, o sea, de esa guitarra o de esa batería virtual, claro, o de la plataforma que haces para lo que es el baile. Es verdad que Guitar Hero tiene unas versiones específicas para ciertas bandas. Sí, sí, por ejemplo, Metallica, por dinero. Creo que había un juego que sacaron que se llamaba Rock Band. Claro. Rock Band creo que es la que sí tiene. Tenemos Guitar Hero 1, Guitar Hero 2, Guitar Hero 3, Guitar Hero 4, Guitar Hero de los 80, Guitar Hero Warriors of Rock y Guitar Hero Aerosmith y Guitar Hero Metallica. Rush. Pero debe ser, no, es hackeado, creo. No, ¿es original? Es original. ¿Es oficial? Acá tengo una buena pregunta para ustedes que son músicos. ¿Qué? A ver, y si dices que los futbolistas que no juegan fútbol, juegan winning. Muy bueno. ¿Por qué los músicos juegan Guitar Hero? A ver. O Rock Band. Hay casos y casos, creo yo, porque, o sea, hay gente que no sabe absolutamente nada de música. Y lo bueno del Guitar Hero es que le da la oportunidad a la gente para introducirse en la música. Y para aprender también, ¿no? Siempre y cuando no se lleve al nivel de que, yo juego Guitar Hero, soy el Maxi, soy Jimi Hendrix, claro. Pero ese es un poco el lado negativo del Guitar Hero, ¿no? Que lleva mucho a la fantasía. Ahí va un poco lo que conversábamos hace un rato, ¿no? Del Winnie. Claro. Yo, por ejemplo, juego al Guitar Hero y con la guitarra, ¿no? Claro. A mí, por ejemplo, me encantaría aprender a tocar guitarra. No sé tocar. Mucho. A mí también, por ejemplo. Yeah. Entonces, la posibilidad que te da el Guitar Hero es que tú te paras y estás con la guitarra y estás en posición. Y suena, y, claro. Y estás tocando, es lo máximo. O sea, es paja. ¿No? Eso sí es pajísimo. Voy a contar algo un poquito. Me refiero al hecho de que, bueno, en el Guitar Hero y en el Rock Band hay diferentes instrumentos, tanto que ya he llegado a ver hasta el micro. Pero sí, una entrevista que le hicieron, yo recuerdo, hay una entrevista que le hicieron a Metallica sobre su Guitar Hero, que cómo se sentían por haber sacado un Guitar Hero. Dijeron, genial, pero ¿ustedes no han jugado? Y ellos han dicho, sí, hemos jugado. Y el guitarrista de Metallica dijo, no, yo con la guitarra soy una bestia. ¿Por qué? Es otra forma. ¿Por qué? Es otra forma. Cuando tocas música en vivo, tocas con los oídos. cuando tocas Guitar Hero, tienes que ver. Estás jugando con los ojos. Yo te digo una cosa, yo jugaba tocando con los ojos. No puedes adelantarte, no puedes. En cuestión nada. De tiempos es distinto. Claro. En la música, o sea, real, el tiempo es real, ¿entiendes? Tú tocas el plectro, la guitarra y suena exacto. En cambio con la guitarra no, tienes que, o sea, con la música. Los puntos están a una milésima de segundo después de que suena la batería, donde tiene que sonar. Claro, tienes, es solamente tienes que calcular donde. Una pequeña desfase. Claro. Y si tú haces eso en vivo, tocando, pues, cuñado, ¿qué pasa? Claro, no pasa nada. Todos, el hecho de esto es algo que de repente ustedes no conocen y es algo que está saliendo, algo totalmente impresionante. Es que se está trabajando en un Guitar Hero con la guitarra, con simuladores original. De cuerdas y de notas. O sea, ya no vas a tener que apretar botoncitos, ahora vas a tener que hacer notas. Pero de todas formas siempre habla de fase, fácil. Claro, de tiempo. Claro. El fase claro. Rítmico es el problema en eso. Claro. Pero seguro que ya con la tecnología lo van a hacer. Pero igual es chévere. Es chévere. Bueno, va a haber un día en que estés simulando tocar una guitarra real. Y entonces, ¿qué diferencia va a haber con tocar la guitarra real? Claro, no sé. Es que no es lo mismo. El grito de la gente. Emoción. No, en general, los videojuegos, en general, la temática del videojuego fue darle a alguien una experiencia que era fuera de su realidad. Porque claro. el mismo Space Invaders, o sea, tú eras un defensor de la Tierra que disparabas a extraterrestres, pero cada vez la temática se ha ido haciendo más real, como los Sims, que simulas una vida, o el After, o eso el me Second Life, que estúpido. Simulas cosas que sí, bueno. Que sí puedes hacer en la vida real, lo cual claro. Puede, en casos extremos, volverse poco sano. Sí. Pero bueno, vamos a pasar entonces a la, sacando este tercer bloque, a la canción del programa. Esta es una canción que se llama Vida Juegos. Entonces, para ver de sacarlo con aquí la gente de Los Chutos. Los Chutos. Esta es Vida Juegos con la gente de Los Chutos. Los Chutos. ¡Chutos! ¿Los qué? No, Chutos. ¡Ya! Rastafara. Hace tiempo que mi vida se confunde con mis juegos y ya no sé qué es real. Cuando salgo por la calle y veo a una vieja fea, creo que me va a atacar. ¡Chibolo! Yo no manejo mi carro, lo que juego es Grand Theft Auto cuando salgo a pasear. Y no pago nada en soles, solo gasto oro, rupias, créditos y destengas. Préstate, pero mi vida es así. Más rara que la Matrix. Y en el trabajo cada vez que guardo algo lo apilo como en el Tetris. ¡Ya! Demasiadamente con los chutos. Yo no tengo una mascota, no confunda, porque lo que yo tengo es un Pokémon. ¡Pica! Me peleo en las fiestas, no es tan grave, lo que pasa es que yo juego Smash Bros. Cuando yo cruzo por la pista evado autos como el Frogger hasta que llega un camión. Yo me muevo lado a lado en la cancha porque siempre fronto lo que juego es Pong. Pero mi vida es así, más rara que la Matrix. Y si comprara una pistola como en Counter yo andaría como en Old Duty. Pero mi vida es así, a veces me creo Link. Y es en la noche alguien me asalta, mismo río al choro le meto un Hadoken. ¡Hadoken! ¡Choruken! ¡Patata Tanyuken! Demasiadamente stone, demasiadamente viciosos. Sí, mucho ya. Es el grupo de los enviciados.